Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Bien, hermanos, hoy vamos a terminar la serie que hemos tenido. Hemos ya desarrollado 5 mensajes sobre la pesca milagrosa. En Lucas capítulo 5, versículo 10, vamos a trabajar el último razón por la cual el Señor se subió a la barca de ellos. Y les dijo a ellos, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? Puedes repetir ahí conmigo esa frase. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ojalá subraye esa palabra, desde ahora serás pescador de hombres. Hace 8 días hablamos de que antes de usted ser pescador, ¿qué tenía que ser? ¿Qué dijo? Tiene que ser pescado. Y tiene que haber sido pescado, agarrado. Y una de las grandes dificultades, como mencionábamos hace 8 días, de muchas personas, llegar a ser instrumentos en las manos de Dios, es que muchos son pescados lisos. Cuando llegan a la red, saltan y se quieren escapar. Y quieren vivir metidos, camuflados en la multitud, en el mar de pescados, pero no se quieren dejar atrapar, no se quieren dejar que el Señor les trabaje sus vidas y lleguen a ser unos platos exquisitos de bendición para muchos. Es muy difícil uno tener en iglesias. Y los pastores, una de las luchas grandes que tenemos todos los pastores, uno habla con todos los pastores, ¿y sabe qué le dicen? ¿Sabe cuál es el lenguaje entre nosotros? Lo más difícil es tener gente que se, ¿qué? Comprometa. Lo más difícil. Para Jesús fue exactamente lo mismo. Religiosos había muchos. Pero dispuestos a tomar la cruz, no, eso yo no me meto con eso. Yo no voy a... Uno convoca a cursos de discipulado, pastor, eso no me gusta a mí. Unos porque creen que se las saben todas, otros porque no quieren comprometerse en ser formados, entrenados y capacitados para poder servir al Señor más efectivamente. Formar nuestro carácter, someternos a disciplinas, de estudiar la escritura en serio y a fondo, es muy complicado. Y aquí hay gente que puede pasar todo el tiempo como multitud y nunca ha tomado un curso de discipulado en la iglesia. Y dice, ¿pero cuándo lo ha hecho? No, entonces se lo pasan ahí. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo se forman? ¿Cuándo se entrenan? A mí me costó trabajo someterme a unos casi 4 años de estudio, y fue duro, trabajo intenso de estudiar teología, estudiar las escrituras. Tantas invitaciones tenía y opciones para no estar en los cursos. Venían los cursos de verano y en vacaciones uno quería salir a descansar. No, tengo que someterme y leer, estudiar, dejar que el Señor trabajara el carácter para poder un día compartir un poquitico más eficientemente las Escrituras. Y si usted un día va a ser un instrumento en la mano de Dios, usted se tiene que someter, tiene que dejarse pescar, sentir que pertenece a una comunidad, ser entrenado, capacitado para poder que el Señor te use grandemente. Usted sigue como rueda suelta y no se somete a una cobertura espiritual de una iglesia, y usted no se somete a lo que la iglesia enseña y lo capacita y lo entrena, va a ser muy difícil. Entonces, algunos van a ir a pasar toda la vida en la multitud, pero hay que dejarse pescar por el Señor. Y usted nota cómo, cuántas multitudes seguían a Jesús, pero tan poquiticos dijeron: Señor, fórmanos. Los 12 se metieron en sus manos y se dejaron entrenar, se dejaron capacitar por Él. 3 años de formación y de entrenamiento para poder lanzarlos por el mundo y ir y predicar el Evangelio a todas las naciones como Él lo hizo. Él no iba a mandar personas que no formó, que no capacitó, que no entrenó. No los iba a mandar así. Y ahí, hermanos, la importancia de que usted un día deje de estar en la multitud y se comprometa. Y diga: Pastor, yo quiero servir en este mundo y buscar formas como yo puedo ser entrenado para servir aquí en este mundo. Que Dios tome mi vida. Los que están de pie, organícense, hermanos, pónganse de pie en la entrada. Ya hay puestos suficientes, las escalas, todos los lugares. Los que están afuera, vamos a disponernos todos a escuchar la palabra del Señor sin interrupciones, sin entrar, salir. Organizamos todo, ¿de acuerdo? Entonces pídele al Señor que te enseñe. Por un segundo dígale: Señor, abre mi entendimiento. Me ha fascinado en el libro de los Hechos cómo en momentos el Señor abrió el entendimiento y la gente entendió la palabra. No se deje distraer, no esté aquí para distraer, sino que deje que el Señor te hable a tu propio corazón. Padre, yo pongo esta palabra delante de ti. Pongo a los que nos escuchan por el internet y a todos los que reciben esta palabra, que tú abras el entendimiento y nos revele lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia en esta época, en estos días. Oro por personas que están aquí sentadas, que quizás escuchan la palabra por primera vez. Señor, que tú abras el entendimiento y a todos nos ayude a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor se sube para hacerlos pescadores de hombres, como hemos mencionado. Pero una de las palabras que el Señor les habla a ellos, que me llamó mucho la atención, les dice: desde ahora serás. Desde ahora serás. El Señor se subió para cambiar la vida de ellos, para transformarles y para darles misión y un proyecto de vida trascendente. Y ustedes son, pero van a ser. Eres, le dijo a Simón, tú eres Simón, eres inestable, eres como una caña, porque esa es la traducción de Simón en el griego. Eres una caña, inestable, emocionalista, montaña rusa. Eso eres, Simón. Pero ¿qué le dijo? Pero serás. ¿Y qué se va a hacer? Va a ser Petras en griego, va a ser roca. Te voy a convertir en algo sólido, en una joya preciosa. Te voy a convertir. La vida de los discípulos sufrió un cambio trascendente, radical, desde que Jesús se les subió a la barca y ellos se dejaron pescar. La vida de ellos estaba condenada, como todos los pescadores, a no trascender, a pasar en el anonimato. Nadie lo recordaría en la historia de Israel, porque ¿quién recordaría a un pescador? ¿Quién hablaría de ellos? Morirían como cualquier otro mortal, sin trascender. Pero que desde el día que Jesús se les sube a la barca, la vida de ellos no llega a ser lo mismo. Cambia totalmente. La vida de ellos entonces llegó a trascender y no murieron como las demás, tratando de llenar las barcas. Y ahí terminó la vida, pescando con la barquita llena. Eso fue todo, porque ese fue el sueño y la ambición de ellos. Hoy, después de 2000 años, nosotros recordamos y estamos hablando de estos pescadores. ¿Qué les parece? Después de 2000 años, el Señor los toma y los lleva y los convierte en unos individuos que llegan a impactar la humanidad. El Señor, cuando te ve a ti, no te ve solamente por lo que eres, sino por lo que llegarás a ser. Así nos ve. Yo sé que esto eres, eres inestable, no te comprometes, eres de pronto una montaña rusa, eso eres, pero si se expone en las manos de Él, Él llega a transformar tu vida y llega a usarte como un canal de bendición para la humanidad. Dios nos llamó a nosotros, Él fue el quien tomó la iniciativa, dice Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he llamado para que vayan y den fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa fue la intención de Dios. Dios te llamó para que tu vida llegue a ser un instrumento en las manos de Dios. Y a tantas personas, Dios a través de la historia, un día les puso el ojo, se les metió a la barca, estas personas se dejaron trabajar por Dios. ¿Y cuántos de ellos, a través de la historia del cristianismo, Dios ha levantado y ha usado para hacer bendición a la humanidad? ¿No les parece emocionante? Una vez les hablaba aquí de un jovencito de esas cosas que a uno le impresiona, por allá en 1850, en Glasgow, en Inglaterra, en una reunión de invierno, fría, un domingo. El diácono dijo, ¿quién irá a ir a la iglesia hoy? En este invierno tenían que caminar kilómetros. Tal vez nadie va a ir a la iglesia. Dijo, pero bueno, yo al menos voy a ir. De pronto ni el pastor va. Y efectivamente ni el pastor pudo llegar. Habían como unas 7 personas en la reunión. Y el hombre llegó y dice que él no había predicado. Pues le tocó predicar. Habló de un texto de Romanos. Dijo, fui tan nervioso, hablé solamente 10 minuticos de ese texto. Y yo no sé si tuvo impacto esa predicación, pero había solo un jovencito ahí que estaba visitándonos por primera vez. Un jovencito de 12 años. Y a ese jovencito le dije que si cabría su corazón a Cristo, que si él entregaba su corazón al Señor. El jovencito dijo que sí. Se fue el diácono a la casa pensando si tuvo sentido la reunión. Es como uno llegar aquí un domingo y estar nomás 7 personas. Y entre ellos, de pronto, la única que quiere convertir es el hijo de uno o un familiar. Y dice, ¿será que valió la pena esta reunión? Y uno se va a la casa con el sentimiento, ¿valió la pena? Todo un domingo para hablarle a ese grupito. Y bueno, llegaron, y fuera de eso, llegaron tarde. ¿Cómo le parece, pues? Cuenten y pregunten en la historia si valió la pena. Pregúntenle al príncipe de los predicadores, el más grande predicador del siglo XX, que el Señor levantó para hacer un gran avivamiento, gestor de un gran avivamiento que Dios trajo a Inglaterra, Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pregúntele a él si valió la pena, y él le dirá, sí, yo fui ese jovencito que abrió el corazón al Señor, y ese día entró un rayo de luz, entró a mi corazón, recibí a Cristo. Y Él, Dios lo levantó. Y Dios ha levantado a tantas personas. Uno escucha de la vida de un D.L. Moody. Consideran que después de Spurgeon, Spurgeon fue más o menos en el siglo XVII, D.L. Moody llega por allá, ya para mucho más adelante en Inglaterra. Un hombre que no tenía ninguna pinta de predicador, dice la historia. Un hombre que Dios rescata, hijo de un zapatero, una gran panza, una barba. Y el Señor le encuentra. Y le encuentra y comienza a predicar el Evangelio. Consideran que le habló a más de 100 millones de personas. Y hablaba mal el inglés. Y lo invitan en una ocasión a Inglaterra a hablar a la crema, la cuna de la intelectualidad en la época, a Oxford. y lo invitan que hable en Cambridge. Llega Moody a hablar. Y cuando comienza a hablar, la gente se empieza a burlar, porque habla mal el inglés. No es el gran orador que ellos estaban esperando. Y se burlan. Pero dice Billy Graham más adelante que cuando él empezó a hablar, la gente se empezó a burlar, pero de un momento a otro ya no se escuchó más la voz de Moody, sino la voz del Señor. Había fuego que salía de sus labios. Y dice la historia que cuando él predicaba y vio cientos de toda la crema de la intelectualidad londinense pasar a recibir entregar sus vidas a Cristo y a decir: Señor, envíanos donde sea, te servimos, entregamos nuestras profesiones, entregamos todo lo que tenemos y estamos dispuestos a servirte. Y de ahí salió tantos misioneros que se expandieron por el mundo, llegaron a Estados Unidos más adelante, llegaron a tantos otros lugares, a las tribus, gente apasionada por Dios, por hombres sencillos que Dios levantó, los llenó con el Espíritu Santo y los envió llenos de fuego a predicar la palabra de Dios. Yo creo, hermanos, de que Dios sigue actuando hoy. Y que cuando Dios te ve a ti, solamente está anhelando: déjate trabajar por mi vida. Ponte en mis manos. Que seas un instrumento. Y verá lo que Dios puede hacer con esa persona. El mismo D.L. Moody en una ocasión dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que se humillan completamente ante su presencia. Y yo quiero ser esa persona. Una persona que diga: Señor, aquí estoy yo. Tómame, levántame. Y tú puedes hacer cosas muy grandes con mi propia vida. Hermanos, hoy usted puede decir: yo no soy esa persona. Pero no olvide que el Señor está pintando un cuadro. ¿Recuerdan una historia que les conté a ustedes en una ocasión de un pintor famoso que se fue a la calle y le dijo a un pordiosero que lo dejara pintar? Era un niñito, era un jovencito pordiosero en las calles. Dijo: déjame pintarte, pero tienes que pasar ahí unas horas mientras que yo haga un cuadro tuyo. Dijo: listo, yo me dejo pintar. Empezó a pintarlo, pasó horas y horas, hasta que ya terminó el cuadro y vino el chico, le dijo: mira, mire tu cuadro. Y el chico quedó asustado, dijo: ese no soy yo. Había pintado un joven, apuesto, elegante, muy lleno de vitalidad, con un rostro distinto, con unas ropas distintas, otra persona. Dijo: ese no soy yo. Dijo: no, es que pinté no el que eres, sino el que puedes llegar a convertirte. Y eso está haciendo el Señor. El Señor está haciendo un cuadro de tu vida, está trabajando, está haciendo una obra de arte, pero eso es un trabajo que Él está haciendo con los años. Él está trabajando tu carácter, está formándote, porque te está preparando para ser un instrumento de bendición a tantas personas. Por eso es que usted no debe de revelarte a los planes y a los propósitos de Dios. Cuando caiga en la red, no brinque. Cuando vengan las disciplinas, venga el trabajo del carácter, no salga corriendo. No aborte los procesos de Dios, porque Dios está trabajando contigo. Una de las cosas que uno tiene que luchar constantemente con los hijos de uno es animándolos. Uy, papá, es que está dura esa matemática. Y la chica: mi papá, es que tengo un examen y está duro. Hágale, hágale. Y uno constantemente está animando a sus hijos. ¿O qué padre no anima a sus hijos acá? Todos los animamos. Hágale, hijo, porque se está formando un carácter. Se están trabajando disciplinas. Queremos que un día lleguen a ser unos buenos profesionales. Personas formadas con valores, con principios. Dios también tiene eso en mente contigo. Y por eso te está diciendo: hágale, no claudique, no claudique. Yo recuerdo, en épocas de la formación, comencé y con todos los problemas que uno arranca en la vida cristiana, yo era como, yo me identifico con las montañas rusas, porque así era yo. ¿Cuántos son montañas rusas? Señor, te seguiré donde sea. Padre, pago el precio que sea. Y sale uno y está lloviendo. Ay, no, qué pereza, yo no vuelvo por allá. Pero no es que estaba dispuesto a lo que fuera. No, pero ya no. Es que fulano de tal me cayó mal. Y por eso no vuelve. No, ya no. Pero allá de rodillas se decía como Pedro, Señor, lo que cueste. El precio que haya que pagar. Y ese era uno de mis grandes problemas, la montaña rusa, y me animaba, pero ya no quería volver, desanimado con tantas cosas. Pero cómo tuve gente que me animó, me desafió, me dijo, hágale Rubencho, no claudique, no se desanime. Cuando vienen los problemas, aún con los mismos líderes que te decepcionan, con personas que te decepcionan en el camino, gente que uno ni se imagina me decepcionar. Pero ese proceso de uno un día poner los ojos en Jesús, entender que Dios está trabajando en mi vida, que tiene un plan eterno conmigo, que Él me está formando y que Él quiere utilizarme como un instrumento de bendición para tantas personas. Ese proceso de formación es doloroso para muchos. Quebrar el cascarón, el carácter se ha transformado, duele y cuesta en muchas ocasiones. A mí, yo recuerdo cuando recién comenzaba, me dieron una ilustración y me dijeron, mira Rubencho, usted es como un diamante en bruto, hay que pulirlo, hay que trabajarlo, póngase en las manos del joyero para que él forme en ti una piedra preciosa y pueda llegar a ser exhibido como una bendición para muchos. Pero eso toma, no podemos claudicar. Somos, pero seremos. Algunos, como mencioné en uno de los primeros mensajes, han preferido en su vida cristiana y a través de toda su formación, algunos prefirieron mejor quedarse en la orilla. Y el Señor, yo no me meto allá. Meterse en aguas profundas es complicado. Me exiges mucho de mí. Me vas a pedir disciplinas, me vas a pedir ayuno, consagración de vida, morir a sí mismo. Entonces déjeme mejor en la orilla de mi mediocridad, de mi superficialidad. Me encontré hace muchos años con un gran predicador que llegó a ser una inspiración para todos nosotros, como fue Samuel Escobar, un gran predicador en el mundo estudiantil. Y él, recuerdo yo sentado en un lugar al lado de él, y me dice, Rubencho, sea profundo, articule su vida, no sea superficial. Y esas palabras, ¿cómo me marcaron? Y hay personas que se quedan toda la vida en la superficialidad de su vida, de su carácter, de su conocimiento, de su intelectualidad. Hemos estado estudiando duro el libro de los Hebreos, de Hechos, y nos impresionó, por ejemplo, una comunidad que era la comunidad de Berea, cómo ellos estudiaban diligentemente las Escrituras, estudiaban la ley y comparaban lo que Pablo estaba enseñando para ver si eso era de acuerdo a las Escrituras. Gente profunda, gente que dijo, yo salgo de la orilla. Y ese es nuestro reto para nosotros que ya tenemos una edad avanzada, desafiar a nuestros jóvenes, a decirles, dejen la mediocridad, el sueño, la pereza, la superficialidad, trabajar el carácter de ellos, dejarlos que ellos se dejen trabajar no es fácil, pero es nuestro desafío animarles a ellos y que ellos vean en nosotros también los mayores, los padres, unos modelos, un ejemplo para ellos de gente que asumió las cosas con un reto, con compromiso. Este es un mundo de tanta superficialidad, por eso se llama el mundo posmoderno. El mundo posmoderno es el mundo caracterizado de la imagen, el mundo de las emociones. Y usted va a tantas iglesias posmodernas, emociones. ¿Cómo fue el culto? Tremendo, saltamos, nos caímos, aeróbicos, espirituales, eso fue brutal. ¿Y qué enseñaron? No, es que no hay necesidad de enseñanza, es que fue tremendo. ¿Y cómo fue el mensaje? No sé, pero eso fue muy chévere. ¿Pero qué predicaron? No sé, pero... Uy, pero nos sentimos tan rico. ¿Y qué? ¿Y qué del contenido? El Señor nos dijo, ustedes no son como mulas ni como caballos, les he dado entendimiento. Estos grandes hombres de Dios, estos apóstoles se articularon, se profundizaron en la palabra y nos escribieron libros con un contenido profundo y nos exhortaron a estudiar las Escrituras. Y nos exhortaron a conocer la historia. Gente que un día dijo, yo quiero profundizarme y quiero dejar la orilla de la mediocridad en todas las áreas de mi vida. Es complicado, hermanos. Yo llevo años tratando de trabajar principios, valores, la excelencia. Yo les trato de compartir a todo mi equipo de trabajo. Aquí hacemos las cosas bien hechas. Somos a tiempo y lo hacemos lo mejor. Por eso nos enorgullece de ver una página web como esta, excelente. Tenemos un equipo profesional de gente que hace las cosas bien. Los músicos lo hacen bien, ensayan y trabajan. Lo hacen lo mejor que ellos pueden para el Señor. Y animamos a los maestros de escuela dominical, den lo mejor para nuestros hijos. Dejemos un legado de hacer la excelencia y no cosas superficiales ni mediocres, porque nosotros no somos así. Tenemos un Dios que todo lo hizo perfecto, lo hizo hermoso, trabajó en tiempo, reflejó su carácter de belleza, de profundidad y de sabiduría para nosotros. ¡Qué bendición hacer parte de una escuela así, ¿no, hermanos? Y formar hijos, formar familias, formar generaciones en un mundo lleno de mediocridad. Oramos por los profesionales acá, que lo que hagan sea excelencia. Que digan, mira, ese trabajo lo hizo un hombre que refleja el carácter de Dios. Una mujer que hace las cosas bien hechas, porque es un hijo de Dios, viene de la escuela del Señor. Por eso no es mediocre, no es irresponsable, no hace las cosas así como le salgan, lo hace bien hecho. Entonces, hermano, usted dirá, pastor, yo hoy soy hoy soy superficial, pero diga, ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a hacer? ¿Voy a hacer qué? Profundo. Hoy soy mediocre, pero ¿qué voy a hacer? Dígalo. Excelente. Hoy tal vez estoy en una miseria económica, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cabeza y no cola. Hoy estoy en este puestico ahí sencillo, pero un día Dios me va a poner en alto. Con el Señor las cosas cambian. Con el Señor hay esperanza, hay proyectos de vida, hay sueños. Una de las cosas que está perdiendo el mundo y la sociedad, y como lo he mencionado aquí, los jóvenes, es la esperanza. Por eso las personas se suicidan, porque dicen, yo no veo más por qué vivir. No veo una razón para vivir y luchar en la vida. Con el Señor hay esperanza de que la vida va a cambiar. Las situaciones van a cambiar. Mi condición económica va a cambiar. Mi estudio va a cambiar. Todo va a cambiar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro que va a cambiar. Aún, mire, hermanos, unos modelos que uno ve, yo recuerdo en épocas de mi vida que pensé que ya no iban a cambiar algunas cosas. Y yo dije, no, ¿cómo voy yo a estudiar? Ya tenía que trabajar. Yo desde muy pequeño estaba trabajando. Bueno, siempre he sido pequeño, pero digo más pequeñito. Quede eso claro. Tenía que trabajar muy duro. Yo tuve que renunciar a la primaria, a no poder terminar la primaria de día, sino que tenía que terminarla de noche y trabajar de día para llevar algo a la casa. Y ya tenía después hacer el bachillerato de noche y trabajar de día. Pero llegó un momento en el cual me cansé. ¿Qué voy a terminar ese bachillerato? Eso yo lo veo muy difícil, muy complicado. No tengo los recursos, las condiciones económicas tan difíciles con las cuales uno se levantó. Y me cansé y dejé de estudiar. Y yo recuerdo una escena que nunca olvido. Vi una ancianita con un bastón y con gafitas oscuras que iba a un colegio a estudiar de noche. Y yo dije, y le dije, ¿y usted para dónde va? Y dijo, no, es que voy a terminar mi bachillerato. ¿Ya terminar su bachillerato? No. Y yo dije, hombre, si esta viejita lo puede hacer, ¿por qué yo no? Hermanos, gracias a Dios por los retos, la gente que nos desafía, la gente alrededor que nos dice, hágale, cambia, puedes cambiar, puedes salir, tu empresa va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu carácter va a cambiar, tu situación va a cambiar. No estás condenado a vivir toda la vida en el mismo puesto, en la misma condición. Eso es lo que enseña el hinduismo. El hinduismo enseña de que usted nació miserable. Ese es el principio del determinismo cíclico de la vida. Así vas a morir. Espera que reencarnes para que un día seas mejor. Puede ser que reencarnes en vaca o en mula, dependiendo de lo que haya sido aquí en la tierra. Los karmas que vas a tener que pagar. No, hermanos, desde ya podemos empezar a cambiar y un día mi vida, mi futuro va a ser mejor. ¿Sí o no? ¿No lo cree usted? ¡Claro! Va a ser mejor. Usted puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir tanta gente en cualquier área de su vida. Nosotros oramos y soñamos que aquí Dios saque los que van a ser los profesionales, los inversionistas, los políticos, los empresarios, las amas de casa, los maestros, tanta gente que pueda llegar a influenciar para bien en las manos de Dios. Eres hoy, pero serás. Te convertirás solo si usted dejara que el Señor trabajar en su vida. Solo si usted se dejara pescar, dejara de ser pescado liso, dejara de saltar de las redes y dijera, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Saben cuál fue la palabra que yo más le pedí al Señor cuando entregué mi vida a Cristo? Lo que yo no sabía orar en esa época, no entendía la escritura. Pues yo recuerdo cuando invitaron allá a que recibieran a Jesús, yo pasé, y la palabra que yo más le repetí a Dios fue, si esto es verdad, cámbieme, no quiero seguir como estoy. Y yo he seguido orando así, Señor, cámbiame, no quiero seguir siendo lo que soy, que yo pueda decir lo que alguien dijo, solo sé que no soy el que debiera ser, pero tampoco soy el que solía ser. Voy a cambiar. Mi vida va a ser distinta. ¿Cuántos de ustedes están contentos como están? Sí, yo estoy contento así. ¿Eso es su lenguaje? Estoy contento con mi economía, con mi carácter. Le pego a mi señora 3 veces al día. Ya me he superado porque eran 5. Ya no le pego sino 3 y he visto algunos cambios. Y ya no grito tanto a mis hijos, solamente 2 veces a la semana. Ya no soy tan mediocre, ya no soy tan ladrón, ya medio robo. No, yo medio adultero. No. ¿Cuántos de nosotros oramos todos los días, Señor? Cámbiame, transfórmame, pule este diamante que todavía tiene tanta basura y ayúdame, Señor, a ser un instrumento en tus manos de bendición. Donde quiera que yo vaya. ¿Ha orado usted así, Señor? Cámbiame. Hermanos, el pescado tiene que ser frito. ¿Les gusta usted el pescado frito? Ay, pero ese pescadito lo que era antes, ¿verdad? y lo fritaron. Y ahora uno lo disfruta. ¡Uy, qué pescado! Uno va a restaurantes, y yo soy un amante del pescado, y pido pescado de ese de alta mar. ¡Ay, cómo me fascina! Pero hermanos, ese pescado sufrió un... Como dijo la canadiense ese día, ¿no? Ese pescado sufrió una transformación. Le cortaron la cabeza. A mi señora le parece terrible que nosotros comíamos la cabeza. ¿Cómo es que ustedes comen la cabeza? Oh, pero a algunos no les gusta la cabeza, le cortan la cabeza primero. Deje de mandar para que el Señor mande. Que Él saque lo de adentro para que el Señor limpie ese corazón. Entonces, hermanos, lo primero, imagínense ustedes, faltan 10 para las 12 y estoy en mi primer punto. ¿Qué piensan? Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué hacemos? Yo estaba emocionado en ese primer punto, no miré el reloj. A ver, ¿cómo corremos? Bueno, segunda razón por la cual... Entonces, en primer lugar, hablamos... Eres, pero serás. Vas a convertirte en pescador de hombres. El segundo aspecto que quisiera trabajar es una pregunta: ¿por qué debemos de hacernos pescadores de hombres? Y vamos a trabajar al menos, si pueden, unos 3 punticos para terminar y no dejarlo para dentro de 8 días. Primer lugar por la cual el Señor nos llama que seamos pescadores es porque el mar hoy está contaminado. Y hay que sacar los pescados de ahí. Yo quisiera animarles a muchos de ustedes que son amantes de del buen cine y amantes de ver buenos documentales. Hay un documental hermosísimo que se llama Océano. Y es espectacular. Salieron 6 especies ahí que no ha visto la humanidad todavía. Pero también una escena tenaz, dolorosa. Y es cómo el mar se ha contaminado. El mar está lleno de basura, cantidad de peces que mueren por los desechos. El mar está lleno de basura. Y en una forma simbólica, así usando esta ilustración, el Señor nos ha mandado a sacar los pescados de un mar contaminado. Hay tanta gente que necesita salir de donde están. Cuando el Señor ya comenzó a predicar, lo primero que él empezó a decir fue que arrepiéntase. Gente contaminada en el pecado. Y tienen que salir de ahí. Hay que sacarles de ahí. Sacarles de los estados de perversión, de pecado que huele mal. Y llamarles al arrepentimiento. Eso es el evangelismo. Hablar de Cristo es hablarle a una persona que se arrepienta. Que cambie de vida, que salga de ese mundo de contaminación donde está, que deje el odio, el alcoholismo, la depresión, la violencia misma. ¿Ustedes no creen, hermano, que se necesita predicar el Evangelio, por ejemplo, en esas comunas de Medellín, hermanos? Lleno de sicarios. ¿Dónde está la iglesia predicándole a esos muchachos? No se necesita hablar de Cristo a tanta gente en nuestra ciudad, nuestros jóvenes llenos de droga, alcoholismo. Necesitamos sacarlos de ahí. Hay que hablarles. Hay que ir a las calles y hablarle a la gente, a las niñas prostitutas, y decirles que vengan, arrepientas, en cambio de vida. Hay que salir de donde está. Hablar de Cristo es eso, hermanos. Usted no puede estar contento como está. Ah, pero yo que se hundan los demás. Yo estoy contento. No, hay que orar y hay que hablarles a ellos del Señor. Nuestra ciudad se está llenando de gente todos los días, de sicario, de violencia. Todos los días la gente se suicida. Aquí nomás en el condominio de alguien de acá de la iglesia... Imagínense ustedes que ese joven de 30 años pasó todo el día pidiendo que le prestara 20,000 pesos. Y era para de pronto alquilar, a que le prestaran un arma. ¿Y quién es el sinvergüenza que le presta el arma? Hubiese una persona que le prestó una Biblia. que le habló del Señor y se pega un tiro, se mata. Sin toda esta gente, si la iglesia se movilizara por todos los lados para hablar de Cristo, si la gente empezara a hablarle a otros, mira, hay esperanza para ti. Tú puedes cambiar. Mi vida cambió, la tuya puede cambiar. Yo soy distinto. Mira, hay una oportunidad. Te invito a un lugar. Escucha la palabra. Si no los quiere traer, dígale, escucha el internet, están los mensajes ahí. Escuchen una voz distinta a la que ellos están escuchando. Todos los días la gente está escuchando voces del diablo. No hay esperanza para ti. Suicídate, ahórcate, vuélvete loco, coge las armas. Caos. A la gente hay que decirle, mira, hay una esperanza, hay una posibilidad. Venga Jesús. Nosotros no podemos estar tan contentos acá, tan contentos cuando hay tanta gente que se está todos los días perdiendo y no conociendo al Señor. No podemos estar tan felices. Por eso, mis queridos hermanos, la vida cristiana es eso, encontrar un llamado, encontrar un propósito, y que Dios trabaje en mi vida y me pueda usar para hablar del Señor. Yo, una de las cosas que tuve mucha emoción, recién que conocí al Señor, fue un deseo profundo de hablar de Cristo. Y cogí unos muchachos y nos fuimos, hablábamos en los buses, nos fuimos a las cárceles, allí les hablábamos de Cristo. Fuimos a la cárcel San Bernardo, a la María Cristina, hablábamos de Jesús, íbamos a los parques y les hablábamos de Cristo. Tanta gente conocía allí. Y yo recuerdo en una ocasión, hablando en el Parque Sucre, hablábamos ahí de todos los muchachos que aparecían. ¿Y sabe qué pescado me llegó ahí? Que ha sido una bendición para la iglesia y para tantos nosotros. ¿Sabe quién? Hernando Zamora. A ellos le hablé del Señor. Y a tantos jóvenes que hoy en día son predicadores y están sirviendo al Señor. Qué bueno, hermano, cuando alguien la agarró, entendió, y tiene sed y pasión por hablar de Jesús, por hablar de las buenas nuevas, y decir, yo soy un instrumento, Señor, úsame a pesar de mi condición, de lo que yo soy, tómame para hablar de Jesús, hablar las buenas nuevas. ¿Cuántos de ustedes nunca le han hablado de Cristo a una persona? ¿No le parece muy triste? ¿No le parece muy triste? Le compartí aquí en el libro de los Hechos de una persona que invitó el pastor a que recibieran a Cristo allá, y pasó una cantidad de gente recibiendo a Cristo, y se levantó uno de los líderes de la iglesia y emocionado le dijo a uno de los que estaba ahí, ¡qué bueno que te convertiste, que aceptaste a Cristo! Y le dijo, ¿es que usted de esta iglesia? Dijo, ¡claro, un líder! ¿Verdad? Compañero de trabajo mío, 5 años trabajando juntos y no me habías hablado de Cristo. Tú no eres amigo. Tú no eres amigo. Por eso, hermanos, como hemos dicho, hay gente que se ha especializado en el espionaje del Evangelio. Son espías de Cristo, no los conoce nadie. Todo el tiempo observan, están en espionaje, gafas oscuras, gafas allá, observando. Uy, este se va para el infierno. Este no conoce a Jesús. Mira este, cómo vive de mal su vida. Y algunos se especializan en la chismografía cristiana. Uy, no, es que vi a alguien que estaba en pecado. Vi a alguien que maltrata a su esposa. ¡Qué sinvergüenza ese vecino! ¡Cómo maltrata a su esposa! ¿Pero le has hablado del Señor? ¿Le has hablado de Cristo? No, es que estoy en análisis. Análisis de la condición del ser humano. No, hermanos, hay que hablarles. ¿Cuántas veces usted ha orado por los vecinos de su condominio donde vive? Y les ha hablado. y dése algo, y dése una comida. Voy a invitar a mis vecinos, voy a una comida. Hermano, pastor, es que no tengo plata. Dígame, hágame, venga, presénteme una propuesta. Y arreglamos esa comida. Si son solamente arepitas, lo que le dan a Guapanela, le damos. Hagamos el arreglo, hagamos el negocio. Invítelos. Invítelos, vecinos. Tal vez usted diga, uy, ¿qué tal si doy una charla sobre parejas? Si pongo un aviso, voy a hablarles a las parejas. Estudio bíblico para parejas. Uy, de pronto alguien llega. De pronto alguien llegó. Hermano, usted no se puede pasar la vida solamente pensando en mi carro, mi casa, mi barca, que se llene, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Y toda la vida orando por lo mío. No, hermano, no puede pasar la vida así. La vida no puede pasar así. Yo descubro que cuando más me concentro en las cosas de Dios y en servirle a Él, Él más me bendice y más se preocupa por lo mío. Yo decidí hacer un día un negocio con Dios. Yo me preocupo las cosas de Dios y Él se preocupa por las cosas mías. Es un buen negocio. Señor, yo me preocupo por lo tuyo. Te voy a buscar primero. Voy a servirte. Voy a abrir mi casa. Voy a abrir mis recursos. Voy a entregarlos. Y tú vas a encargarte del resto. Entonces, hermanos, servimos al Señor porque la gente está, predicamos el Evangelio, están en un mar contaminado. La segunda razón, lo hacemos por compasión. Jesús fue nuestro ejemplo. Salió por las calles, por las aldeas, por todos los lugares. Y dice la Escritura que al ver las multitudes que tuvo, compasión de ellas. Y dijo, son como ovejas que no tienen pastor. La compasión, son dos términos, con fuego interno que lo movilizó a la acción. Me impresionó en estos días leyendo ahí Lucas, cómo el Señor cuando llega a Jerusalén, ¿sabe qué hizo? ¿Qué hizo cuando llegó a Jerusalén? Lloró. Lloró por la ciudad. Y dijo, oh Jerusalén, si usted entendiera lo que está pasando en este momento. Si usted entendiera este momento de visitación. Pero están sus ojos velados. No entienden. Y no saben el juicio que les va a venir. No saben lo que les viene. Y él lloró por Jerusalén. ¿Cuántas veces usted ha llorado por la ciudad? Ve la prensa, compre al menos la crónica. No me están pagando en la crónica. Pero al menos vea noticias para llorar, para estar angustiado. Si hay una razón por la cual yo madrugo a orar aquí, no es por mis problemas personales. Yo no oro por mí solamente. Yo estoy orando por la ciudad. Estoy orando por la ciudad. Usted dirá, pastor, yo no madrugo ahora porque es que no tengo necesidades. Yo estoy muy bien, vivo muy sobrado. Hermano, al menos venga y ayúdenos a orar por la ciudad. El Señor ha dicho, oren por la paz de la ciudad. Porque en la paz de la ciudad, ustedes tendrán paz. Usted no puede decir, ay, se arruinaron todos, a mí no me importa. No, Señor. Usted no puede ser como el hombre, dos hombres que iban en una chalupita de estas, en una canoita. Entonces el uno sentaba a un lado y el otro acá en la otra punta. Y resulta que le empezó a entrar agua al que estaban al otro lado. ¿Y sabe qué dijo el de acá? Se jodió. ¿Y qué le respondió el otro? Nos jodimos. Hermano, esa es la realidad. Si todo el mundo está mal, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Todos estamos mal. Se arruina en la ciudad y no hay el desempleo, ¿quiénes sufren? Todos. Si no hay empresarios que vengan e inviertan en la ciudad, todos sufrimos. Usted no puede decir, ah, no, es que como yo estoy bien, no me importa. Yo tengo mi dinero asegurado, ¿para qué oro? ¿Para qué? No me interesa. No, hermano querido. Dios nos puso acá. Acá se levantan nuestros hijos. Acá tenemos que jugar un papel histórico. Esta es nuestra ciudad. Y la tenemos que amar y cuidar y orar por ella. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos que protegerla en oración. El Señor dijo en Isaías, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día. No den tregua, no den reposo, oren, oren. En la bendición de la ciudad todos tenemos bendición, pero si todos se unen, todos sufrimos nosotros. Si esto se llenó los colegios de drogadicción, usted no puede decir, no, es que mis hijos están protegidos. No. Si todas las niñas se están prostituyendo, preocúpese también por sus hijos. Preocúpese. Y si hay ruina y desempleo, eso me preocupa a mí. ¿Nosotros por qué oramos acá duro por los economistas, por los que tienen empresas y negocios acá? Oramos todos los días que Dios los bendiga y emprendan y prosperen. ¿Por qué? Porque si ustedes prosperan y son fieles con los diezmos, ¿quiénes son bendecidos? Todos. Y tenemos recursos para bendecir a otros y apoyar a otros y darnos la mano el uno con el otro. Pero si toda la iglesia está arruinada y quebrada, todos estamos sufriendo. No hay nada para nadie. Nos toca cerrar. Entonces, su bendición es mi bendición. Dígale al de enseguida, su bendición es mi bendición. Claro. Claro, yo no puedo decir, ah, no, a mí no me interesa. No, hermanos. Todos recibimos bendición. La iglesia tiene que hacer una red y limpiar las redes y estar unidos todos como red, en unidad, en un solo sentir, en oración, todos para coger pescados, para gente que viene acá los domingos, que viene sufriendo, que necesita de Dios. Necesitamos gente, equipo preparados para evangelizarlos, discipularlos, cuidarlos. Pero una red que se extienda por toda la ciudad, con todos los que sirven al Señor, en todas las ramas y en todas las áreas, que permee la sociedad, hablando de Cristo, con sus valores, con sus principios. ¿Usted cree que Dios te puede usar a ti o no, hermano? Uy, unos no creen, me den tan poquito. Bueno, entonces al de enseguida dígale, Dios te puede usar a ti. Dele esa palabra de ánimo, hermano. Dios te puede usar, ¿cómo que no? Su vida no puede seguir solamente ahí todo fresco. El último puntico, solamente voy a usar un texto nomás. A ver, el tiempo se nos ha ido, pero quiero decirles la última razón por la cual debemos evangelizar. La última razón. Pablo le dijo a Timoteo, al menos miremos segunda de Timoteo 4. Pueden mirar eso conmigo por último acá. ¿Está angustiado por el almuerzo? Lo dijo. Tómese, relax y dígale, Señor, voy a ayunar. ¿Qué dijo Pablo en segunda de Timoteo 4? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La razón central por la cual predicamos el Evangelio es porque vendrá un juicio. Esto es de lo más difícil para muchos aceptar el cristianismo. Esto es lo que más choca, y la gran diferencia con todas las demás religiones es que Jesús fue el único que nos habló de juicio. Y le dijo a los discípulos, no se preocupen por los que les van a matar el cuerpo, preocúpense por aquel que le puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, el cual nunca será pagado. el Señor mucho más que venir acá a hacer que nuestra vida viva tranquila, que nos sanemos, que seamos prosperados económicamente, que estemos bien. Mucho más que eso, Él vino a decirnos, arrepiéntase porque viene un juicio. La vida es mucho más que el ratico que vivimos acá nosotros. El cristianismo es la única religión en el mundo que nos habló de que viene un juicio y que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de todos los actos y los hechos que hemos hecho malos acá. Que si no nos arrepentimos, el Señor nos va a cobrar eso un día. Y que todos vamos a comparecer ante el Tribunal de Justicia. Y que si usted hoy se muere y no está preparado, usted va a tener que enfrentar la eternidad. De pronto usted va a ir al infierno. Este es un mensaje claro. Y Pablo le dijo a Timoteo, predique, porque Dios va a juzgar. Háblale a la gente. Viene juicio. ¿Cuántas personas no saltaron del Titanic? ¿Por qué? Aunque ya veían que estaba entrando el agua, muchos que dijeron, esto no se hunde. Porque como ya habían dicho que eso no lo hundía ni la mano de Dios. Y esto no se hunde. Y algunas personas en escenas de esas películas del Titanic se ven como le rogaban que saltaran. Que siga la rumba, que siga la música. Esto no se hunde. A mí me impresionaba allí en ese volcán Galeras. ¿Cómo les están rogando a muchos de ellos? ¡Váyanse de ahí! ¡Esto va a explotar! ¿Y qué han dicho muchos? No, yo mis vaquitas no las dejo. Yo mi tierrita no la dejo. Y yo pienso que así es el Señor. Él nos está diciendo a nosotros, mira, pilas, pilas. Viva en santa y manera de vivir, manera, forma de vivir. Viva arrepentido, viva con la maleta lista. Viva organizado. A cualquier momento el Señor va a venir. Va a venir como ladrón en la noche. Prepárese, mi querido hermano. El Señor va a demandar de tu vida, de tus acciones y de lo que estás haciendo. Una razón principal por la cual nosotros predicamos el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Si usted, mi querido hermano, no ha organizado su vida, tiene que organizarla. Yo tengo que vivir organizada mi vida todo el tiempo. Usted vive en adulterio, organice su vida. Usted está fornicando, organice su vida. Usted tiene enemistades. La Biblia dice que si usted no perdona, Dios no le perdona. Usted es un ladrón. El Señor dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Hermano, el cristianismo es eso. El cristianismo es un llamado al arrepentimiento. Y a eso llamamos nosotros la gente. Vengan y vuélvanse a Dios, porque en Él hay vida eterna. ¿Qué dijo el Señor? Porque de tal manera, repítalo conmigo, ¿usted lo sabe? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algunos no hemos leído esa última parte. Hemos creído que el Evangelio es solamente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que iba tranquilito, próspero, feliz, indiferente, allá en la orillita. No, para que usted no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros le estamos apuntando al premio mayor. La vida es mucho más que las cosas materiales que tenemos acá. Esto se va a hundir. Tenía un texto ahí de Pedro que habla que esto se va a quemar todo. Todo se va a quemar. Y el Señor un día va a venir como ladrón en la noche y nos va a llevar. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? No, muy poquitos. Ustedes no lo creen. Hay gente aquí que no lo cree. Hay gente que no lo cree. ¿Usted cree que de verdad el Señor va a venir y va a juzgarte? ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo, hermano. Si usted no lo cree, vea, eso es como la persona que se mete en un bote. Yo llevo, me dicen, ¿lleva salvavidas? No, porque es que esto no se hunde. ¿Yo qué digo? Porque se hunda o no se hunda, yo lo cojo. Una persona a mí me dijo en la universidad hace mucho tiempo, cuando estaba predicando en la universidad, alguien me dijo, oiga, venga, ¿usted qué habla de eso? ¿Qué tal ¿Qué tal si usted se muere y descubre que todo lo que usted creyó era carreta? Y yo le dije, ¿y qué tal si usted se muere y descubre que todo lo que yo le prediqué era verdad? ¡Ah! ¿Qué dijo Miguel de Unamuno? ¡Ea vida! ¡Gózate! ¡Come y bebe! ¡Que mañana te mueres y todo termina! Dice, pero no obstante, en un lugar recóndito de su ser, le sale una voz que le dice, ¿quién sabe? Y dice ahí el gran dilema que vivimos todos los seres humanos. ¿Será que todo termina o no todo termina? Por lo que sea, agarremos la propuesta de Cristo para que en él crea, no se pierda. Porque en él yo he decidido creer, en su mensaje y en su propuesta, y en él yo tengo vida eterna. Los que tienen afán pueden salir. Voy a orar por personas que tengan un tiempito más acá para hacer un tiempo de consagración a Dios. Que algunas personas que quieran decir, Señor, úsame como un instrumento. Alguien que quiera decirle, Señor, yo quiero que me uses. No sé, con mis talentos, con mis recursos, con lo que sea. Y quiera rendirlo al altar, hoy, una ofrenda ante Dios. Hermanos, hay tanta gente. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Habrá alguien acá que hoy quiera decirle, Señor, yo quiero que me uses? No sé, con lo que tengo, con mis instrumentos. Quiero con mi vida, con mis recursos. Quiero orar por personas también que quieran entregar sus vidas a Cristo. Que pasen adelante y digan, Señor, hoy yo quiero rendir mi vida a Jesús. Y yo quiero arreglar mi casa, quiero arreglar lo que soy, lo que tengo. Porque no estoy listo. Hoy puedo morir y no estoy listo. Quiero arreglar hoy mi vida con Dios. Haga usted una oración de entrega. Esta venida al altar es simbólica, es hermosa, es una consagración. Si no caben ahí, súbanse a la plataforma, a la tarima. Otros ahí en sus puestos que no alcancen, arrodíllense si quieren y dígale, Señor, yo entrego hoy todo lo que soy y lo que tengo. El Señor necesita hombres y mujeres, jóvenes que rindan sus vidas a Cristo. Hombres y mujeres que digan, Señor, hoy yo escuché el Evangelio. Hoy es el día de salvación para mi vida. Y yo quiero entregar todo lo que tengo, Señor. Aquí están mis recursos, aquí están mis talentos, aquí está mi fuerza, aquí está mi vida. Hoy usted, este es un tiempo de consagración para Dios, mi querido hermano. Haga usted una oración, yo la hice hace muchos años. Y yo pasé y le dije, Señor, aquí estoy yo. Toma mi vida, métete en esa barca, úsala, Señor. Y Dios por su gracia me ha tomado. Y me ha usado así como soy, pecador y frágil como todos ustedes. Dios en su gracia me ha usado para predicar su palabra a tantas personas. Leve usted una oración ahí delante de Dios y dígale, Señor, hoy, desde hoy en adelante, yo quiero dejar de ser lo que soy. Hoy soy esto, soy mediocre, soy perezoso, soy superficial, soy una montaña rusa. Soy una persona que no se ha comprometido contigo, pero quiero ser distinto. Quiero marcar la diferencia en la vida. Quiero que el Espíritu Santo venga sobre mí y me tome en una forma sobrenatural y me levante en esta hora para ser un instrumento de bendición en esta ciudad. Tú puedes abrir tu casa, tú puedes abrir tu hogar, las cosas que tienes, tus recursos, para tocar vidas aquí en la tierra. Invita al Espíritu Santo a tu vida, mi querido hermano. Invítalo ahí en su oración. Dígale, Espíritu Santo, ven con poder a mi vida. Sopla una unción sobrenatural en mi vida. Que el fuego del Espíritu me consuma y me toque como nunca antes me ha tocado. Dígale, Señor, tómame ahora y levántame para bendecir personas. Que de aquí en adelante mi vida sea una vida que impacte a otros. abrazar los que nadie nunca ha abrazado, tocar los que nadie ha tocado. Padre, cambia personas en este lugar. Yo pido que el Espíritu Santo venga y de una forma sobrenatural levante de aquí hombres y mujeres, en la empresa, en los negocios, en la política, en la educación, en todas las áreas. Levanta la iglesia como una gran red para alcanzar tantos pescados que necesitan conocer de Jesús, que se están hundiendo en la prostitución, en el alcoholismo, en la depresión, en el caos de su vida. Dígale: Señor, yo quiero de aquí en adelante ser ese instrumento. Levanta la iglesia de Shalom para hacer una bendición en la ciudad. Levanta los hombres y mujeres de acá en todas las áreas para hacer una bendición en la ciudad. Y pido que el Espíritu Santo tome la oración y las palabras de cada persona que ha venido a orar delante de ti en el altar. Señor, úsales y bendígales. Y toma la oración de estos hijos. Los que oran allá en el internet, Señor, bendígales en esos países, en esas naciones donde están. Úsales, Padre, para que ellos sean bendición allá donde ellos están. Que toquen vidas. Que su vida sea solamente mucho más que ir a buscar un futuro y un mejor futuro en otro país. Que su vida sea una bendición para otros. Que usted mismo sea un instrumento de bendición para la humanidad. Y prepáranos, Señor, para el día que vengas, que nos encuentre listos, porque hemos recibido a Cristo, quien nos da vida eterna. Pongámonos de pie y cantemos esta canción juntos.